esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. La FM. RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. El mejor pop del mundo, Radio Fantástica 94.4. Escúchanos en vivo en rcnmundo.com. Queremos que nos lleves siempre contigo. Por eso te invitamos para que descargues nuestra aplicación Radio Fantástica en tu smartphone o tablet. Radio Fantástica 94.4. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. 9-7 en Colombia. 14 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es viernes 17 de julio del 2020, en época de pandemia en la FM, las noticias como son. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares para la FM. Con éxito y bajo estrictos protocolos de bioseguridad, se desarrolló simulacro de reapertura del primer autocine en Cali. Se espera que el gobierno nacional autorice el plan piloto para iniciar la operación de empresas de exhibición de cine a través de este modelo y permitir la reactivación del sector. Con el propósito de verificar el nivel de respuesta ante una emergencia, el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro ha realizado el simulacro de una situación de alerta relacionada con un pasajero sospechoso del virus en un vuelo. Varios sujetos que se transportaban en motocicleta intentaron asesinar al ex paramilitar Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, en hechos que ocurrieron en la finca El Piño, Pino, zona rural de Montería. El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Wilson Montenegro, dijo que la reacción por cuenta del esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección y de Agentes logró evitar el hecho violento. Vistazo al mundo a esta hora. Con los organizadores de Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, aseguran que prevén terminar todos los lugares de competición antes de final del año, frente a las dudas sobre la disputa del evento. 9-8 minutos, Suecia, que atrajo la atención de todo el mundo por su estrategia menos estricta ante el coronavirus, hace frente a un número casi récord de nuevos casos de COVID-19 en la Unión Europea, pero las autoridades aseguran que la epidemia va en declive. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Engativá entre un vehículo particular y un peatón que resulta con heridas en la avenida Boyacá con calle 51 en sentido norte-sur. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. Ronda informativa en la FM. 9:09. Vamos a actualizarlo rápidamente con las noticias más importantes en las regiones del país y comenzamos en el Atlántico. La reapertura económica en Barranquilla, que estaba prevista para la próxima semana, ahora será el 27 de julio a raíz del crecimiento en los casos de COVID. William Vargas, en Barranquilla, buenos días. William, buenos días. Con el ánimo de garantizar una reactivación gradual y segura de la ciudad, la alcaldía de Barranquilla dio a conocer que la reapertura económica será el próximo 27 de julio y ya no será el 21 como se había estipulado durante esta semana. En esta próxima fase de reapertura gradual del comercio, que viene operando a través de medios electrónicos y con restricción de atención al público de manera presencial, tendrá que someterse a un proceso de revalidación de los protocolos de bioseguridad a partir de este 21 de julio para poder reabrir el lunes 27. Según la administración distrital, la idea es asegurar el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y el compromiso de los establecimientos con los aforos. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Y llegaron a Santander 10 de los 30 ventiladores mecánicos prometidos por el gobierno nacional. Juliet Hernández, en Bucaramanga. Los primeros 10 ventiladores mecánicos que envió el gobierno nacional para atender la emergencia por COVID-19 fueron entregados en el Hospital Manuela Beltrán del municipio del Socorro. Se priorizó esta provincia comunera para reducir el nivel de riesgo que existe por las bajas unidades de cuidados intensivos que se tiene y también el aumento de casos que se han presentado en esta zona turística. Además de los ventiladores, también fueron entregados 10 monitores de signos vitales y una ambulancia medicalizada, inversión que fue realizada por la Gobernación de Santander para fortalecer todos los servicios médicos. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. 9-11, ventiladores médicos desarrollados por investigadores antioqueños serán probados en 15 pacientes en Medellín. Ana María Londoño. William, cada uno de los 3 prototipos de ventiladores médicos diseñados en instituciones de Medellín con el apoyo de Postobón será probado en grupos de 5 personas para finalizar así la etapa 1 de la investigación que permitirá dotar los hospitales de esos implementos que debido a la pandemia están escasos en todo el mundo. Mauricio Hernández es el director del grupo de investigación de la Universidad de Antioquia y explicó que la dificultad ahora es que en la ciudad las unidades de cuidados intensivos están llenas de pacientes COVID y estas personas son criterio de exclusión para el ensayo. Lo que se viene a partir de ahora es un nuevo desafío en donde nuestras máquinas van a ser probadas cada una en 5 pacientes. Tenemos la dificultad de que en este momento ya las UCIs pues están llenas de pacientes COVID y ser paciente COVID es un criterio de exclusión en el ensayo. Sin embargo, vamos muy animados y contentos con nueva energía para sacar adelante este ensayo clínico. El INVIMA confirmó que las instituciones donde se van a realizar estas pruebas son el Hospital San Vicente Fundación, la Clínica Las Américas y la Clínica Universitaria Bolivariana. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Y en Cali, más de 15 personas con COVID-19 están en seguimiento estricto por parte del equipo Casa COVID por incumplir el aislamiento. Lina Cárdenas. Y William, el subsecretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, anunció que más de 15 personas con COVID-19 estarían violando la cuarentena y siendo un riesgo para la salud pública, por lo que el equipo Casa COVID, especializado en la verificación del cumplimiento del aislamiento por parte de los contagiados, realiza el seguimiento estricto a esas personas que han sido reportadas por la ciudadanía y por las alertas emitidas a través de las aplicaciones de monitoreo de infectados. De comprobarse la violación del cerco epidemiológico, los responsables serían capturados. Este fin de semana de toque de queda y ley seca, el equipo Casa. Nada, gracias. Nos movemos ahora a Cartagena. El Departamento de Salud de esa ciudad aseguró que la alta entregada de datos por parte del Ministerio de Salud con respecto a los casos positivos de COVID-19 corresponde al represamiento en las notificaciones por parte de las EPS. Laura Rosales, en Cartagena. William, Cartagena reportó en el último informe 683 casos positivos de COVID-19 y 9 personas fallecidas. Si bien ha sido la cifra más alta en lo que va de la emergencia según el Departamento de Salud, en días anteriores se realizaron mesas de trabajo con las diferentes EPS que tienen incidencia en el distrito, a los cuales se les solicitó ponerse al día con la notificación que estaba siendo retrasada. Manifestó la dirección del Departamento de Salud que en ese orden de ideas, en los próximos días se evidenciaría un incremento en el total de notificaciones de casos positivos debido a la la actualización en el sistema de vigilancia de salud pública. A la fecha hay 12.074 casos positivos, de los cuales el 57.15% se han recuperado y 402 personas han fallecido. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Dos familias en zona rural de Algeciras, en el Huila, fueron atacadas con armas de fuego por hombres desconocidos. Yamilet Díaz, en Neiva. William, un nuevo hecho de sangre se registró en zona rural del municipio de Algeciras. En las últimas horas, en el sector de La Primavera, en el Quebradón Sur, a 20 minutos de esta población, fueron atacadas dos familias por hombres armados sin identificar, que asesinaron hasta el momento cuatro personas. Dos de ellas, familiares de la gente, escolta de la subdirección especial Nenser Barrera Bustos, el combatiente en reincorporación. A esta hora, el CTI se desplaza al sitio para hacer el respectivo levantamiento de las personas fallecidas. Aunque se desconoce quién habría ocasionado estos homicidios, en la zona habría presencia de un grupo armado residual que estaría delinquiendo límites con el Huila y Caquetá. Desde Neiva, Yamilet Díaz, para la FM, las noticias como son. Camila, gracias. Nos vamos ahora al eje cafetero. Hoy en Armenia se realiza la primera pasarela de modas en el marco de la pandemia. ¿Cómo va a realizarse este evento, Germán Sastre, en Armenia? William, se trata de una estrategia denominada Autofashion, donde modelos desfilarán con todos los protocolos de bioseguridad en un parqueadero, con espectadores que verán el show desde sus autos. Autofashion es un evento que logra reunir a 10 marcas de diseñadores, maquilladores, modelos y miembros de la industria, quienes desde hoy se reactivan y presentarán sus productos en una pasarela ubicada en un lote parqueadero sobre la avenida Centenario en Armenia, que comparten tres reconocidos restaurantes que vienen reinventándose para activar su economía. Estefanía Díaz Granados, directora de los tres restaurantes, dijo que este desfile de modas pretende recaudar fondos de manera solidaria para apoyar a una fundación de mujeres madres cabeza de hogar víctimas de la violencia intrafamiliar. Se estima que de 4 de la tarde a 10 de la noche lleguen unos 120 vehículos con entrada gratuita, todos los protocolos de bioseguridad y prohibición total de bajarse de los vehículos. Allí llegarán personas a ofrecer las cartas de los restaurantes y pedir con servicio directo al carro. En Armenia, Germán Sastre, en la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9:16 y operativos de la policía en los últimos minutos dejan al descubierto fiestas clandestinas en pleno plan candado en el departamento de Cundinamarca. Alejandra Uribe. William, en este operativo en el municipio de Soacha, que se realizó en el día de hoy, la Policía Nacional encontró billares abiertos y fiestas clandestinas con sofisticados sistemas de vigilancia para impedir la llegada de los uniformados y precisamente cerrar este tipo de establecimientos. Se realizaron 3 capturas en flagrancia por violación de medidas sanitarias y 38 órdenes de comparendo, cada una de 937.000 pesos. Recordamos una vez más que el departamento de Cundinamarca está en plan candado, que cerró sus 116 municipios y que en Bogotá hay ley seca en las localidades de cuarentena, donde está precisamente estrictamente focalizada. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Ronda informativa en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Antes había compradores, ahora hay compradores en línea. Compran desde medias hasta televisores en línea y pagan desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar por internet también. Porque ahora en el botón de pago de todos los comercios en línea de Colombia está DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El distanciamiento físico se trata de evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia de 2 metros. Con esto lograremos minimizar los factores de contagio entre personas y así desacelerar la propagación del coronavirus. Por eso, evita reuniones entre amigos y familiares, en donde estés. RCN. Radio Contigo. Shadow crosses mine. What it takes to de mujeres en la FM. Hoy es viernes, valga la redundancia. El lunes es festivo, puente. No vamos a salir a ningún lado, pero esta es una buena canción para bailar en la sala, o frente al espejo, o en el baño mientras se duchan. Rihanna con Calvin Harris, We Found Love. La FM. Le puede dar un centímetro a Uchi Levi. ¿Por qué? Un centímetro. Volvió esto una fiesta. Volvió esto una fiesta. La doctora Cristina Plaza se está tapando las orejas en este momento. Hasta ahora. ¿Ah? Te voy a hacer una confesión. Diga. Estoy levantando la manito bailando en el sillón. Debería grabarme. Ahora, se nos había olvidado que es puente, ¿no? Claro, pero por eso lo recalqué. Porque es importante. Sí, es puente y pues, bueno. ¿Algún plan de puente que no sepamos, Uchi, que tiene esta música hasta ahora? Sí, bailar frente al espejo. Sí. Con una copa de vino. Eso está muy bien, eso está muy bien. Son las 9 de la mañana, 21 minutos. Nuestro tema del día, esta mañana, tendencia en toda Colombia. Abrir aeropuertos es. 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp, 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. Diana Mateus en Miami. Mary Trump, la sobrina de Donald Trump, sacó su libro y la está rompiendo en el primer día. Récords y récords y récords de ventas. Sí, Luis Carlos, le ha ido muy bien. Ha sido pues una total sorpresa. Recogió 950,000 copias, vendió más de 950,000 copias solamente el primer día. Recordemos que este libro, titulado Demasiado y Nunca Suficiente, Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, pues ha registrado estos récords de ventas descomunales. Esta cifra incluye la preventa, también los libros electrónicos y audiolibros. Y solamente para tener en cuenta, Luis Carlos, que otro libro, hace dos semanas, el del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, La habitación donde sucedió, vendió más de 780,000 copias en su primera semana. Le ha ido muchísimo mejor a este, con 950,000 copias, y pues esto demuestra que los libros que presentan versiones internas del gobierno del presidente Donald Trump definitivamente están siendo los favoritos de los lectores aquí en Estados Unidos. Ayer veía una entrevista sobre el libro, Diana, y le preguntaban a la autora del libro: oiga, ¿usted alguna vez escuchó a Donald Trump utilizando la palabra N, es decir, la palabra negros, que es peyorativa en Estados Unidos? ¿Usted alguna vez lo escuchó? ¿Escuchó alguna vez haciendo burlas raciales? Que esos son como unos pecados capitales en Estados Unidos. Y ella dice contundentemente, sí. Poco a poco se van conociendo más detalles de esa intimidad, ¿no?, del presidente Trump. Sí, muy atravesado. 10:23. Profesor Fernando Quijano, director de La República, una noticia económica hasta ahora. Oiga, y tiene un acento macabro. Señor. ¿Usted se acuerda que en Colombia hay un Uber de motos, cierto? Que se llama Pickup. Sí. Es decir, como Uber, pero de motos. Sí. Pues resulta que uno de los socios de esta empresa, que le había aportado casi $250,000, pues fue asesinado en Nueva York. Y es uno de los asesinatos más macabros, porque fue desmembrado y todo esto. El señor se llamaba Fahim Saleh y es fue el fundador y director de 33 años, Luis Carlos, de una startup que se llama Gokada, que es el pickup, el Uber de motos en Nigeria. Entonces el hombre se había hecho rico por tener una cantidad de aplicaciones en países en desarrollo de Uber de motos. pues fue asesinado ayer en su edificio en Manhattan, y obviamente es de esas noticias trágicas. 33 años, don Fahim Saleh, y tenía acciones en Picap, empresa colombiana que está en pelea con la Superintendencia de Industria y Comercio. Son las 9 de la mañana, 24 minutos, 10 de la mañana, 24 minutos en el este de los Estados Unidos. A ver, rápidamente quisiera ir con Alejandra Uribe, porque ella tiene un plan este fin de semana. Aleja, ¿qué plan tiene? Pues Luis Carlos, mire, ayer el autocinema en la autopista norte pues abrió sus puertas, ahí donde hacían la gran carpa, donde hacían los grandes conciertos, pues abrió su autocinema, y uno puede ingresar precisamente a la página, pero tiene que hacer una filita, una espera para poder ingresar al autocinema, con un precio de 60,000 pesos, máximo 3 personas por cada vehículo. Si usted, por ejemplo, necesita comida, prende sus luces de estacionamiento y allí precisamente cada persona se va acercando a darle palomitas de maíz o lo que están ofreciendo para comer. Nadie se puede bajar de los vehículos. Los desinfectan inmediatamente, usted entra al autocinema, pero Luis Carlos, hay bastante fila, me dicen que tome lista, que espere un momentico, porque precisamente no hay cupo, Luis Carlos, y eso que solo hay la película Sonic, la película animada Sonic está ahí, y pues estoy a la espera, a ver si me aceptan o no para poder comprar las entradas al autocinema. Sigue esperando, que ese es como el gran plan que es de fin de semana. Bien, Aleja, 9:26. Noticia importante en el mundo, a Suri Chama le están diciendo adiós al Boeing 747. Sí señor, el Jumbo, yo todavía recuerdo cuando Avianca trajo el primero aquí a Medellín y aterrizó hace ya unos buenos años, tiene 2 pisos. British Airways dice, no podemos mantenerlos, no hay con qué llenarlos, tiene 31 en la flota, y dice en un comunicado, con la mayor tristeza y con efecto inmediato, comunicamos que los Jumbos Jet 747 salen de circulación a partir de la fecha. Son las 9:26. Santiago, me cuentan que hubo ahí como medio agarrón en Semana en Vivo entre María Jimena Duzán y el doctor Archila. Agarrón duro, Luis Carlos. María ¿cómo Jimena fue? Duzán. Cuénteme. Pues ella está haciendo su programa de Semana en Vivo, que antes se transmitía por Cable Noticias, lo está haciendo ahora también por redes por la pandemia. Y estaban en vivo en el último programa hablando de la controversia que hay por algunas exigencias de los desmovilizados de las FARC y también del gobierno, que dice que no han cumplido con las rutas del narcotráfico y con los listados de los lugares en donde estarían las personas desaparecidas. Pues María Jimena Duzán estaba entrevistando a Emilio Archila, el consejero para el posconflicto, y el señor Archila le hizo un comentario que pues ella obviamente y con toda la razón lo tomó como una falta enorme de respeto. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Mire, aquí está. Lamentable suceso, porque yo entiendo que ustedes están ayudándoles al desplazamiento. En el fondo hay una falencia también del Estado por no protegerlos a ellos, ¿o no? No, María Jimena, digamos, ni la versión que está dando Pastor es completa, ni la manera como a usted la han obligado a hacer las preguntas por tener la información. No, a ver, le explico, doctor Archila. A mí no, nadie me obliga, eso sí se lo digo. No me obligan a hacer las preguntas, ¿no? No, digo, de la información. A usted, y usted me tiene que respetar a mí, ni más falta, doctor Archila. Tiene toda la razón, María. No, pero usted no me puede decir que no me obliga a nadie a hacer ninguna pregunta, ni a mi respuesta. No. Tiene toda la razón y le pido disculpas de haberlo dicho así. Doctor Archila, y yo espero que usted me respete. ¿Sí? Tiene toda la razón, María Jimena, y vuelvo y le digo que le pido disculpas de haberlo dicho así. Duro. Bueno. Que falta de respeto. El doctor Archila se le fueron las luces, pero creo que rápidamente se dio cuenta el tamaño de la embarrada tan grande que estaba metiendo. Sí. Y además que, bueno, inmediatamente pidió disculpas, pero también se rió un poco porque él se dio cuenta de que había sido un error, quizás involuntario, pero básicamente le dijo que las FARC le estaban mandando las preguntas hechas a María Jimena Duzán. Obviamente una falta de respeto. Pero una falta contundente. Ahora, quiero decir algo, pero es como cuando le dicen a uno, es como si yo le dijera a usted que usted es esto, pero evidentemente no lo es. Ya se lo dijo, ¿no? No sé, profesor Quijano, lo oigo en un profundo silencio. O William, no sé. ¿Sabe? Yo no sé, es que como yo soy de la generación del Chavo del Ocho, la palabra chispoteó. Sí, la que iba a usar ahí. Yo no sé si esa chispoteada sea deliberada de pronto. Es que una cosa, claro, yo no creo que una persona como un funcionario de tan alto nivel que fue superintendente, un tipo tan jugado como el doctor Archila, simplemente se le chispoteó. Yo no sé. Es como si yo le lanzo una piedra a Luis Carlos, deliberado, y le digo, ¡ay, perdón! Él estaba apuntando a otro lugar. No sé, a mí me parece que yo siempre pienso mal. Después del ojo afuera, ya no hay Santa Lucía que valga, ¿no? Pues, por más que pida disculpas, ya el mensaje quedó ahí. Y mucha gente se va a quedar... Cuando le tiran a uno un sablazo de esos, ¿no? Mucha gente se va a quedar es con que sí, que a María Jimena le dictan las preguntas a los de las FARC. ¿Y sabe que así se siembran los bulos? No. ¿Así se hacen los fake? Es decir, cuando claro, dicen... No sé, es que aquí hasta no se admiten hacer chistes porque cualquier cosa puede ser usada en su contra. Pero a mí me parece que, no sé, un personaje de tanto nivel se le chispoteó. ¡Ay, disculpe! No. Ay, no se chispoteó nada, Fernando. La verdad fue que dijo lo que quiso decir, que después se le pusieron bravos otra cosa. Pero el consejero claramente le dijo que a ella le dictaban las preguntas en pocas palabras. Estaba totalmente libreteada. Eso lo dijo, y lo que pasa es que se lo volvió un problema gigante. Él mismo se rió y todo. Además, ni siquiera fue perdóneme, sino que se rió. Bueno, hecho, la situación fue lamentable. ¿Sabe cómo se llama eso? Dispare y luego pregunta. Sí, se le fue la mano al doctor Archila, muy mal. Muy, muy mal. Santiago, veo que también eso generó también discusión dentro de algunos colegas. Sí, sí, señor. Pues en Twitter obviamente hay muchas personas que han debatido y han publicado trinos, y uno interesante es de nuestra colega Carla Arcila en RCN Televisión, y le voy a leer lo que ella publicó. Leo a varios colegas y otros indignadísimos por lo de Archila con María Jimena Duzán. Eso está muy bien. Pero cuando Santos me dijo que no podía ser vocera de las locuras del uribismo, ahí sí muy calladitos. Incluso lo reafirmaron diciéndome mandadera. En fin, la hipocresía. Bueno, eso todos lo sabemos muy bien. Hay una gente que tiene barra y hay otra gente que no tiene barra. Sí. Pero es el mismo caso, un funcionario que simplemente se le chispotean cosas, dice lo que quiere decir y luego pide disculpas. Para el caso de María Jimena y para el caso de la periodista de RCN que hizo esa histórica pregunta. Yo creo que es el mismo caso. Yo soy de los que creo que ninguna pregunta de un periodista a un servidor público está vedada. Y cualquier ataque de un servidor público, un periodista, es inadmisible. Eso sí, esa es tal vez mi postura en este tema. ¿Sabe Luis Carlos por qué es inadmisible? Sí. De lo que usted dice. Sí, porque señor, es que derivan su sustento de nuestros impuestos. Ellos son servidores. Por supuesto. Y ellos nosotros estamos haciendo un trabajo, es de mera checks and balances. Balances y chequeos. Pesos y contrapesos. Ya venimos. Titulares cada media hora en la FM. Las noticias como son. Un grupo de comandos de la policía ha llegado para infiltrarse en las noches de los hogares colombianos. Y ustedes, los televidentes, serán testigos de sus sacrificios para vencer el crimen, a la vez que luchan por conseguir el amor y lograr sus sueños. Verdad Oculta. Lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Ya son las 9:33 minutos, hoy es viernes 17 de julio desde Medellín. Soy Azuri Chama, aquí están los titulares en la FM. La gobernación de Chocó ha citado a un consejo de seguridad urgente luego del asesinato de una menor de edad indígena en medio de combates entre grupos ilegales. Y bajo estrictos protocolos de bioseguridad se desarrolló el simulacro de reapertura del primer autocine en Cali. Se espera que el gobierno nacional autorice el plan piloto para iniciar operaciones en empresas de exhibición de cine a través de este modelo. Debido al aumento en casos de coronavirus, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, analiza la posibilidad de volver al pico y cédula de dos dígitos y modificar el toque de queda los fines de semana en la ciudad. El Congreso de Estados Unidos retomará la próxima semana negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo económico para millones de personas sin empleo afectadas por la pandemia de coronavirus. 72 jugadores de la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos han dado positivo al coronavirus mientras siguen negociando las condiciones para los entrenamientos de pretemporada. 934. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presentó un incidente vial en la localidad de Suba entre un vehículo particular y un ciclista que resulta con heridas en la calle 134A con carrera 45. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Real Madrid, con todos los méritos, obtuvo ayer la Copa 34. En 5 temporadas de Zinedine Zidane, suma 11 títulos en 209 partidos dirigidos. Si las matemáticas no fallan, es un título cada 19 partidos. Hecho asombroso. Zidane, en la primera etapa, había logrado 9 de los 11 y regresó para ganar 2. Hombre millonario había ganado en las primeras etapas como técnico más de 30 millones de euros, sin contar lo que había ganado como jugador. No tenía necesidad de volver. 3 Champions en la mochila, suficiente carta de presentación para un retiro digno. Pero ante los fracasos de Lopetegui y Solari, decidió regresar y demostró que era él. ¿Sí? Así de simple. Porque con los mismos jugadores con los que Solari y Lopetegui fracasaron, Zidane acaba de volver a ganar. Y fueron los mismos con los que ganó las copas del 16, 17 y 18. Porque cuando llegó en el 16, estaban 15 de los actuales jugadores. El Madrid ha comprado muy poco en la época de Zidane. Unos números facilísimos, facilísimos de escrutar son estos. En los 3 años de las 3 Champions, el Real Madrid vendió jugadores por 181 millones y compró jugadores por 155. O sea que fue más lo que recibió que lo que gastó. Le quedó un superávit de 26 millones de euros. No como sucede con otros equipos que compran y compran y compran y no ganan lo que ha ganado Zidane con el Madrid. En 3 temporadas, las 3 de Champions, ganó plata en transferencias de jugadores. Aparte de todo el dinero que por los títulos le ha permitido Zidane al Real Madrid recibir. Cifras cercanas a los 600 millones de euros por las bonificaciones, pool y repartición de derechos de televisión, entradas y demás en la Champions. Lo de Zidane es leyenda. 11 títulos en 209 partidos, 141 victorias, 42 empates, 26 derrotas. Tiene 3 títulos menos que el que más ganó en el Madrid, Miguel Muñoz. Y también es una campaña formidable de Florentino Pérez, que está cumpliendo 20 años como presidente de la institución con 26 títulos. Y se acerca a los 1000 partidos siendo presidente del club. En fin, ayer en lo futbolístico, la sola derrota y la manera como pierde su rival el Barcelona legitima el éxito del Madrid. Algunos, por ignorancia legal, ayer se demostró, a la hora de la repetición de la pena máxima, muchísimos periodistas internacionales dijeron que era una equivocación del árbitro. No, estuvo bien, es lo que la ley dice. Entonces, inmediatamente uno se imagina que también muchas veces pusieron errores en los árbitros que no existieron. James, una pena, cierra con más pena que gloria, con más pinta a fracaso que éxito, su paso por el Madrid, aunque todavía no está sentenciado el tema de su salida. Para salir tiene que haber una oferta que hasta ahora no aparece. 8 partidos únicamente jugó y se bajó de las últimas confrontaciones. todavía queda un objetivo en liga, que es Benzema, derrotar a Messi en la tabla de goleo. Falta un partido y seguramente lo intentarán. Y luego, eso sí, mucho más complejo, por el resultado de ida, darle vuelta a la eliminatoria con Champions o de Champions contra el Manchester City. Bueno, hablé de fútbol porque si quisiera hablar de otra cosa me enfocaría a la pelea de perros y gatos que tienen en la Dimayor, en el fútbol colombiano. Pero sí me alegra que los grandes marquen territorio, porque hasta ahora estábamos en una tiranía de equipos chicos que no llevaba a ningún lado. Ahora, por lo menos, los grandes salieron y dijeron, esta Boca es mía. La FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. William Calderón está en la FM. Regresamos con el doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de ASO Bancaria, a esta hora 9:41. Los mensajes de voz que nos han enviado con las preguntas de quienes tienen dificultades para acceder al sistema financiero las va a estar resolviendo aquí el doctor Rojas de ASO Bancaria. 310-80-114-80, aquí hay inquietudes. Yo soy Iván Ramírez, lo llamo de Quipile, Cundinamarca, para ver si son tan amables y nos ayudan a que arreglen el cajero del Banco Agrario, pues en este municipio solo existe ese cajero y está dañado hace 3 semanas. Por lo tanto, les pido la ayuda, ya que en esta pandemia no tenemos plata porque no se puede retirar. Muchas gracias. Bueno, para don Iván, le tengo una buena noticia, y es que efectivamente ese cajero ha venido presentando una intermitencia con algunas tarjetas de crédito, de débito y crédito, y ha tenido dificultades precisamente para poder funcionar de una manera correcta. Este fin de semana se espera que el Banco Agrario tenga ya con su aliado de red, que es Servibanca, operativo ese cajero. Entonces, pues esa sería la buena noticia, que este fin de semana ya podría contar con el cajero para hacer sus retiros. En todo caso, recuerde que las oficinas están habilitadas también para hacer retiros. Entendemos que, pues, en medio de la emergencia lo más conveniente es evitar precisamente sitios donde hayan aglomeraciones, pero si hay una emergencia por cuenta de se requiere el efectivo, las oficinas pues están habilitadas y abiertas precisamente también para que las pueda utilizar. Doctor Rojas, muchas gracias. No, William, a usted muchas gracias y a los oyentes por sus preguntas. Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de ASO Bancaria, aquí en la FM. 9:43. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuera la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la vida. Regresamos con... Canal RCN, nuestra tele. La FM, las noticias como son. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Profesor Quijano, ¿cómo es este rollo de Claro? ¿Cómo es este rollo del Banco Agrario? ¿Cómo es este rollo de Movistar? Como para que lo entendamos rápidamente, porque este es el rollo empresarial más fuerte que hay hoy en Colombia. Mire, le cuento, las entidades públicas hacen unas licitaciones para hacer su transformación digital. En esa licitación pública, cuando es de telecomunicaciones, solamente participan 3 empresas: Claro, Telefónica y Tigo. Y resulta que, si usted se acuerda, en diciembre hubo un problema con una licitación del SENA. Ahora hay un problema con una licitación del Banco Agrario. Pues claro que perdió el concurso, sacó un comunicado diciendo que el Banco Agrario había, comillas, manipulado y había beneficiado para que su competidor, Movistar, se ganara con la licitación, una licitación de 150 mil, 120 mil millones de pesos. Pues resulta que se armó Troya. Y hay comunicado del Banco Agrario, hay comunicado de Movistar. Movistar es muy duro, les dices que es que la empresa del señor Carlos Slim, o sea, claro, es muy mal perdedor. Entonces es simplemente lo que pasa en todas las licitaciones, que uno gana, el otro queda ardido y así van a presentarse. Y sabe, se están preparando para la gran licitación de este sector, que es una licitación que prepara Ecopetrol de casi 200 millones de dólares. O sea que las peleas se van a dar. Es que hay muy poquitos jugadores, Luis Carlos. Sí, claro, claro, claro. Pues para entender un poco más esta pelea, está con nosotros a esta hora el doctor Juan Carlos Archila, el expresidente de América Móvil en Colombia. Doctor Archila, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, Fernando y todos los miembros de la mesa. Un saludo a los oyentes también. Muchas gracias por el espacio. Doctor Archila, ¿cómo está esta pelea? Pues lo primero, y oyendo aquí al doctor Quijano, pues... lo que está aquí de por medio es la transparencia. Este no es un tema de cómo las empresas competimos para prestarle servicios a las entidades del Estado. La gran noticia de hoy, pues, es efectivamente que la Procuraduría ha tomado la decisión de intervenir en este proceso. Nos parece muy importante que no se quede aquí solamente una imagen de que es una inconformidad con respecto a que ser un a ser, haber perdido el proceso, que por cierto debo comentar algo, y es lo establecido y estipulado en el proceso es que se comunicaría el ganador el próximo martes. Al nosotros encontrar estas irregularidades, por eso decidimos denunciarlas, ponerlas en conocimiento del presidente del Banco Agrario para que tuviera la oportunidad de revisar si todos los procesos se han cumplido de manera correcta, revisar si es cierto que la valoración de la Universidad de los Andes, quien fue contratada para revisar los aspectos técnicos, se haya revisado, haya corresponda con lo comunicado, que fue comunicado después de la subasta, que también es un tema que nos llama mucho la atención. Pero esto no es nuevo, Luis Carlos. Aquí estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros también denunciamos en su momento un proceso del SENA en el año 2014, que inclusive recientemente la Procuraduría, y por eso nos alegra tanto, ojalá y con esta mayor oportunidad, porque estamos hablando que este lunes que pasó, 6 años después de ese proceso, la Procuraduría se pronunció y destituyó e inhabilitó a la funcionaria, a la secretaria general del SENA de entonces, la inhabilitó por 13 años, por alterar la fórmula aritmética, lo cual en esa ocasión resultó en que también se afectó el resultado de la subasta en favor, en ese caso también, de nuestro competidor Telefónica. Entonces aquí lo importante y lo que nosotros estamos buscando, Luis Carlos, como empresa, es alertar sobre situaciones, que busquemos que los procesos de contratación estatal tengan reglas claras, que sean con toda la transparencia, que le permitan a las entidades contratar en forma correcta, y que para las empresas pues podamos seguir haciendo inversiones con la confianza y seguir trabajando en conectar al país. Juan Carlos, a mí me llama la atención, y uno cuando le hace seguimiento a este sector, uno se da cuenta que claro, siempre está en cierta desventaja porque compite en licitaciones del sector público, donde Movistar, pues que tiene un componente del viejo Telecom, Coltel, o Tigo, que tiene un componente de PM, pues son empresas que uno podría decir que tienen componente público. Y en las licitaciones públicas, ¿usted cree que hay un favorecimiento siempre a este par de instituciones que les compiten a ustedes? Pues yo creo que aquí lo importante, como dije, doctor Quijano, pues es que haya unos procesos claros. Efectivamente, estas licitaciones del sector de telecomunicaciones son muy grandes, cada día más grandes, como menciona usted, pues el tema de la transformación digital. Y yo creo que es un tema de reglas, es un tema donde las reglas deben estar claras, que haya una transparencia con respecto a la publicidad de la información. Por ejemplo, lo que mencionamos en nuestro escrito al señor presidente del Banco Agrario, al doctor Mejía, pues es que a nosotros, digamos, la publicidad que se le dio a la valoración que hizo la Universidad de los Andes, que no se ha pronunciado, pues realmente fue conocida por las empresas posteriormente a la subasta. Y pues los procesos de este estilo, pues haría que nosotros fuéramos, que la subasta fuera mucho más competida en la medida en que se conozcan las posiciones con respecto al aspecto técnico. Independientemente de que también le entregamos al Banco Agrario información que mostraba pues que había unos elementos que inclusive nos hacían cuestionar si efectivamente la propuesta de nuestro competidor cumplía con todos los aspectos técnicos. Doctor Juan Carlos, ¿esto tiene reversa? ¿Tanto lo que sucedió el año pasado, a finales del año pasado, con el SENA y este, el Banco Agrario, eso tiene reversa o eso ya es palabra de Dios? Pues mire, su pregunta es realmente muy buena y en esta ocasión, pues usted también lo conoció en el proceso del SENA el año pasado, pues nosotros también alertamos sobre ciertas irregularidades, pero ya posterior a que se ha dado la asignación. En ese sentido, pues termina pasando lo que también pasó con el caso que acabo de comentar de 2014, que ya son cosas que se definen y se suceden en el futuro, 6 años más tarde, inclusive cuando ya se ha acabado el contrato. Lo mismo seguramente estaremos enfrentados a lo que pase al nuevo contrato del SENA que se celebró el año pasado. En esta ocasión, la del Banco Agrario, lo que estamos haciendo es alertar de antemano a que se haga la asignación como lo había definido el Banco Agrario, que sería el próximo martes 21 de julio, con la sorpresa de que el comunicado de hoy del Banco Agrario establece que pues el ganador ya es Movistar en forma anticipada, lo cual pues nos llama mucho la atención. Pues vamos a estar atentos cómo se desarrolla toda esta gran polémica que se está dando en este sector de las telecomunicaciones, que es crucial en nuestro país. Doctor Archila, gracias por darnos unos minutos pues aquí en la FM. Muchas gracias a la ayuda de ustedes y pues por la ayuda de ustedes pues hace que se involucre la Procuraduría. Son las instituciones del país las llamadas a revisar estos casos y creo que todos estamos obligados y tenemos la oportunidad de alertar y que las cosas sean de la mejor manera posible. Muchas gracias, doctor Archila. Muy gentil. A ustedes. Gracias. Son las 9:52. Rápidamente, antes de que se me vaya el tiempo. Rápidamente, hay dato de Cristina. Dato de Cristina. 9:52, doctora Cristina Plazas, antes de irnos, porque esto es clave, ¿qué está pasando con el candidato de la Procuraduría? ¿Qué va a pasar con el Consejo de Estado? Pues Luis Carlos, mire, le tengo un dato para hoy. En el Consejo de Estado se ha generado una gran molestia y preocupación por la postulación del exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren para la Procuraduría por este alto tribunal. Mire, recordemos que esa institución profirió la sentencia de la ilegalidad del tú me eliges y yo te elijo. Y el exmagistrado Gómez, Luis Carlos, era magistrado del Consejo de Estado y participó en la elección de aproximadamente 7 magistrados de los actuales. Esto hará, Luis Carlos, que muchos de los magistrados se tengan que declarar inhabilitados para la elección del candidato a la Procuraduría. La pregunta que me hago son, ¿a quién le quieren hacer el favor inhabilitando a esos importantes magistrados, dentro de los cuales se encuentra el propio presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namín? ¿Será que pretenden favorecerlos a algún candidato de la Corte Suprema o el gobierno generando nulidades en el proceso del Consejo de Estado? Luis Carlos, mire, estas son preguntas que tendrán que responderse a partir del miércoles, cuando los deje descansar un poco el proceso de la Corte Constitucional. 9:53, para terminar, algo para terminar, profesor Fernando Quijano, director de La República. No, señor, que quedamos con los crespos hechos con el precio del dólar, 3.652, subió el meridiano de los 3.600 y creo que se va a mantener al cierre de julio por debajo de los 3.650.